pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este hilo ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Por momentos todo se ha ido tan lejos. El chal que me tejías de seda y tiempo, las palabras de los ruiseñores al oído y el lento río de las cosas, arremolinando días, y tu respiración junto a mi pecho, algo de vos y de mí no tiene ningún lugar ya en estos espejos. Los últimos rayos de una canción, tal vez, de una canción perdida, de una canción que nadie conoce y que fue cocida al sol, al tibio sol de tu mirada. Así se entrevera en la luz de un carretel que huye de las rejas de una cuna y deja atrás amparos y certezas que se van rompiendo por la herida del amor. Bienvenidos a este Expreso al Corazón. Usted ya se está riendo, Caro Marén. Estoy muy feliz que esté acá. La pasé muy mal el jueves pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solita, sin vos, Irene, sin Juliana. Era terrible. Hay mucho que desolador. Hay muchísimo que andar alrededor del destino. Porque mire, nuestra audiencia y los radionautas siempre siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Expreso al Corazón, emisora de radio. Cuando nos escriben a expresoalcorazon@gmail.com. Cuando en mensajes privados nos cuentan cosas. Tuvimos que ir encarando con una dificultad para el esclarecimiento de la complejidad del tema de Drácula, esa polaridad, poder, sometimiento. En el caso del destino, las cuestiones han sido también bastante complicadas. Por razones del destino, usted se quedó sola, Carolina Marín, acá. Por eso asumí la responsabilidad en este instante el jueves pasado. Traté de decir algo a los radionautas que habrán extrañado tanto como yo su. No se trata de esta, de que usted no tenga dentro de su corazón y adentro de muchos de sus recintos personales cosas para darle al otro. Se trata sencillamente de que hay una superficialidad del salir al aire y encarar ese diseño del hola, bienvenidos al Expreso. Es una gimnasia. No, pero te diría más, es un tema de miradas y de diálogo. Creo que es lo fundante de nuestro Expreso al Corazón. Realmente queremos compartir con otros lo bien que la pasábamos en nuestros propios diálogos allá lejos ese tiempo, hace muchísimo años, cuando no se nos ocurrió que podíamos trasladar esa magia de ese encuentro y de ese diálogo fluido y verdadero y espontáneo entre usted y yo, y que habíamos pensado esta posibilidad para un programa. De la misma atención y de la misma calidad de compromiso tiene que ver la invitada de esta noche. Entre una variedad de posibilidades, todas muy interesantes y todas muy valiosas, tuve la experiencia de entrar en contacto con la segunda segunda niña recuperada de esta tremenda historia de muerte que nos ha atravesado a los argentinos. Ella se llama Carla Artés. En el 2010, entonces, la convocamos junto a Miriam Lewin porque la producción de Radio Nacional estaba dando un ciclo que se llamó Secretos Argentinos y nos ocupamos de la historia de la segunda niña y de su abuela, Sasha, una persona ejemplar, una persona que es un poco el faro para lo que significa la acción sostenida y la perseverancia para dar y encontrar y hallar a un cacho de uno, ya que le han robado la parte del otro lado, que era la mamá de Carla. Así tuvimos la oportunidad de conocerla y saber lo que había sido el derrotero tremendo de haber pasado de la tragedia al encuentro afortunado con su abuela. Una parte de lo que podría llegar a ser el destino, tantos niños que todavía no sabemos cuál es su paradero. Recorté un fragmento de la comunicación que entonces tuvimos, lo condujo Miriam Lewin con nuestra invitada de esta noche. Carla, que vive en España, Carla, que ella es una mujer de más de 30 años. Carla, ¿cómo has seguido tu vida después de reunirte con tu abuela? ¿Cuánto tiempo permanecieron aquí en Buenos Aires? Y nosotros estuvimos desde el 85 hasta el 87 que nos vinimos a España. En ese interín, en ese tiempo, ¿fueron molestadas, perseguidas por Rufo? No sabría decirte si indirectamente habría posibilidades de que hubiera pasado. Realmente no creo que por Rufo en persona, porque en el momento en el que estábamos nosotros en Argentina en esa época estaba preso. Pero no quiere decir que a lo mejor algún integrante de la banda no estuviera por ahí pululando. Por eso tu abuela tomó la decisión de llevarte a España. Porque peligraba. De hecho, nosotros teníamos una custodia policial permanente 24 horas al día. Aparece el momento en que llega la policía, arresta a Rufo y te lleva. En ese momento, ¿vos percibiste que era algo positivo lo que estaba pasando o te asustaste como si hubiera asustado cualquier niño? Fue un día un poco largo, o sea, el operativo fue en la madrugada y recién me dieron en la mano de mi abuela ya bien entrada la noche, el 24 de agosto al 25, casi la madrugada. Fue una opción de decir, bueno, el juez me dio a elegir y bueno, al final me fui con mi abuela. ¿Qué pasaba por tu cabecita de nena en ese momento? Y es difícil. Hubo una serie de datos que se dieron a lo largo de la búsqueda de mi abuela cuando ella llega a España, que yo realmente la llegué a ver en la televisión y también llegué a ver los afiches de buscado de los Rufo y mía, que no fue una cosa muy novedosa el hecho de que me dijeran que había una persona que me estaba buscando, porque ya había un antecedente de haber visto toda esta información a través de los medios de comunicación y de afiches. Entonces me lo tomé muy bien. Claro, como no se lo va a tomar muy bien, que le estaba abriéndose la puerta de su destino para recuperar su identidad y su historia. Carla Artés, bienvenida al Expreso al Corazón, ¿cómo estás? Hola, buenas. Aquí estamos Carolina Marén y yo, conmovidas por este relato que creo que fue en el 2011, 2010, ¿cuándo fue que estuvimos? Creo que fue en el 2010, mi amor. Un poquito antes de declarar, me parece. El pequeño tenía 6 años, ¿ahora cuánto tiene? Ahora tiene 10, en el 2010. No, y lo importante de todo esto, no solamente es la trayectoria en relación a cómo fuiste recuperada, rescatada y devuelta a, por lo menos a tu abuela, porque a tu mamá la tenemos protegiéndonos en el cielo. Todo el vuelco que dio tu vida después en relación a cómo, contanos tu historia de amor, Carlita. Yo estoy ansiosa por escucharla, Carla, porque me anticiparon no, un poquito, no importa, pero me dejaron para... Carlita. Realmente nosotros que nos volvimos a Argentina con los chicos, me volví en el 2011, atravesando la crisis fuerte que había en España, que actualmente sigue estando, decidí regresar a Argentina en pos de una vida un poco mejor para ofrecerlas a mis hijos. Cuando llegué no tenía, lo que se puede decir, una militancia activa, porque estaba en todos lados y en ninguno. Quería aportar en todo lo que pudiera, pero no perfilarme en ninguno como una gran candidata para estar en ningún lado. O sea, apoyar todo, como siempre. Uno de mis actos siempre preferidos ha sido pues cuando ha habido algún tipo de actividad en Automotores Sorletti, que es donde el centro clandestino por donde pasamos mi mamá y yo cuando nos traen de Bolivia. ¿Qué edad tenías vos? 1 año y 2 meses, cuando nos trasladan de Bolivia a Argentina, 1 año y 2 meses. Y en Orleti estaría, habría estado un mes más o menos, calculamos. Entonces, siempre que hacen alguna actividad en ese centro clandestino, pues los muchachos, los chicos que trabajan me conocen y, bueno, me convocan para ir como sobreviviente y, bueno, también un poco para dar el testimonio a gente de colegios, de universidades, de, bueno, de todo lo que se preste, si son periodistas, todo, o sea, todo bienvenido sea. Nosotros siempre pensamos que desde ese lado es donde hay que ejercer la memoria, ¿no? El caso es que, bueno, una vez nos convocaron a José Luis Bertazo, que es el sobreviviente de Automotores Orleti también, me convocaron a mí y al hijo de uno de los que también pasó por Orleti, Nicolás Viedma. Nos conocimos allí un día de agosto del 2011. La verdad que quedamos como, bueno, que nos teníamos que volver a ver y charlar y bueno, realmente no se dio hasta más o menos noviembre de vuelta de ese año, pero bueno, estábamos con la turbulencia de acomodarnos en el país con los chicos y ya por fin cuando estuvimos más tranquilos, pues quedamos en noviembre para tomar mate, charlar, bueno, más que nada. Para mí era inquietante en el sentido de conocer a un familiar de alguien que había pasado también por Orleti que me pudiera contar cosas. Carlita, ¿Nicolás sí estaba acá en Buenos Aires o estaba en Chile? Nico estaba acá, o sea, Nico decidió venirse a Argentina meses antes que nosotros. O sea, nosotros vinimos en abril de 2011 y en noviembre del 2010 había decidido venirse a instalarse a este país. Más que nada, pues no, pues por la misma inquietud que nos mueve, que es encontrar datos de nuestros familiares. El caso es que, bueno, quedamos conectados. En noviembre empezamos a tomar mates, a charlar más, a conectar. Y bueno, surgió la chispa, ya había surgido en Orleti, pero bueno, no quisimos que fuera tampoco tan evidente y esperamos un poco. Y en diciembre ya nos hicimos novios y a los 4 meses nos casamos. ¿Vos pensás que el destino incide mucho en la vida de las personas? Siempre, siempre, siempre. O sea, nosotros los dos, ambos, estamos totalmente convencidos que, bueno, si no nos hubieran ocurrido las circunstancias tan peculiares, particulares que nos ocurrieron a nosotros como a miles de chicos argentinos, probablemente nos hubiéramos conocido quizás antes, ¿no? O sea, hubiéramos estado más en contacto por la militancia de nuestros padres, era muy similar y estaban bastante afines. Entonces creemos que muy probablemente nos hubiéramos criado muy juntos, hubiéramos estado como más en contacto y nos hubiéramos conocido antes. Pero digamos que a pesar de todas las sombras y todo lo que tuvieron que atravesar a una tan temprana edad, hubo una fuerza que de algún modo diseñó el reencuentro. Sí, no, nosotros lo decimos siempre, o sea, pensamos que desde algún lado nuestros padres siempre han estado intentando guiar nuestros pasos para que los cursáramos. O sea, si no es como muy curioso pensar que meses antes de que yo decidiera venirme a instalarme a este país, él ya se hubiera venido a instalar justamente, que bueno, que coincidiéramos en Orleti. O sea, es algo que todo el mundo se queda como muy sorprendido, porque indudablemente no deja de ser un centro siniestro. Pero aparte de todo lo que en el pasado respecta en ese lugar, para nosotros también fue el inicio de algo muy muy bonito y muy hermoso, ¿no? Tiene una trama que urde por debajo de todo el desentendimiento humano, la locura y la incomprensión. También hay un símbolo de esperanza en este relato tuyo. Tal cual. Nosotros lo que pensamos es que vencimos al odio. O sea, lo vencimos más allá de todo lo que quisieron borrar de nuestros padres. No pudieron. Nosotros estamos ahí. Además, unimos nuestras fuerzas ahora, somos quizás más fuertes que antes en todos los sentidos. Entonces tenemos como más visión como para trabajar en conjunto y querer saber, bueno, pues, ¿dónde están, obviamente? Carlita. Sí. Adriana Reidó, que creo que fue tu testigo de matrimonio con Nico, ¿no? También es hija de desaparecidos. Bueno, realmente nuestro enlace fue algo como muy, no sé cómo señalarlo. Nuestro padrino de boda fue José Luis Bertazo, el sobreviviente de Orleti, y nuestra madrina de boda fue Adriana Reidó, que es hija también de desaparecido, de íntima amiga nuestra, que la queremos muchísimo. Y la verdad que, bueno, estaba regado de alguna que otra abuela de Plaza de Mayo que había venido, algún familiar más, o sea, no en vano nos juntamos, pero nos juntamos para hacer fuerza, ¿no? Me acuerdo que en ese momento ella tuvo una especie de sueño, un estado onírico o profético, tal vez visionario, en el que imaginó en ese centro donde se torturó y se desapareció a la gente y se malogró cualquier condición que podría ponernos a nosotros en un sitio del horror y de lo que es el infierno. Adriana puso en ese pasillo, en ese corredor, a esa nenita que sos vos, ¿sí?, con 1 año y 2 meses, jugando en tu inocencia dentro de esa penuria y ese estado de horror, uh-huh, sin imaginar, y que fuiste observada, fuiste vista, fuiste distinguida por los ojos de Patricio, el papá de tu actual marido, tu pareja, ¿sí?, y que en algún lugar debe haber tenido algún ensueño, algún tipo de idea sobre lo que significa el futuro, y esa concreción del enlace de ustedes dos, ese enamoramiento entre ustedes dos, es como si hubiera estado atravesado por toda esa profecía que soñó encima una muchacha que, teniendo ella 11 años, vio pasar a los secuestradores que se llevaron a su padre para siempre. Efectivamente, eso también pienso. O sea, en todo caso, absolutamente convencida que en algún momento dado mi suegro Patricio me ha tenido que ver. De hecho, creo que puedo decir con total seguridad que fue así. Había ciertas cosas que bueno, hay cosas que yo me acuerdo, que yo recuerdo de él dentro del campo y de otra gente más también. Obviamente, tanto por el lado de los que actualmente están desaparecidos, como por el lado de los que actualmente están desaparecidos porque la justicia no consigue dar con sus paraderos, ¿no? Yo creo que más que profético era algo que iba a ocurrir. O sea, sí creo en el destino, creo que cada uno tiene que labrar su destino, pero también creo en el azar. Creo que fue completamente una suerte que nos cruzáramos en esos momentos en Orleti, como si una fuerza por atrás nos estuviera incitando a que fuéramos, porque no es fácil ir a Orleti, la realidad es esa. Es un sitio que emana dolor, se siente el llanto de las personas, el tacto, es como que entra uno y se le remueven mil cosas, ¿no? Pero cuando fuimos convocados no titubeamos ni un solo momento, es como que todo estaba planificado como para que nos conociéramos, ¿no? Carla, vos sabés que me impacta que utilices la palabra azar, porque dentro de el destino podrían ser casi palabras opuestas, pero sí, el azar, como decían los antiguos griegos queridos, era como implicaba leyes que el hombre no podía reconocer. El azar tiene que ver con un conjunto de posibilidades que puede ser tan profunda que la percepción del hombre no llega a captar. Los lineamientos, la ley fundamental que puede estar en el azar. Sí. Así que creo que esto que vos has planteado tiene una fuerza increíble. Yo te quiero preguntar con toda humildad, reconociendo lo que quieras, reconociendo tu experiencia e imaginándome que estás en pos del despertar y la posibilidad de que los seres puedan abrir su corazón y entregarse a un cambio profundo. Uh-huh. No hace mucho tiempo conocí a un joven que está prácticamente convencido de que él es hijo de desaparecidos. Sí. El tema está, obviamente no voy a pasar por sobre su decisión, uh-huh, es el gran temor que tiene, y calculo que algunos en su condición también lo tendrán, de ellos establecieron un lazo con estos padres. Romper los lazos con los apropiadores. El tema es ese, porque es como si tuviera el temor de que lo fueran a matar, o sea, que el padre en este caso encima además no tiene, su madre falleció, así que lo único que lo ata a una posibilidad de abrirse a este reconocimiento de su identidad es un temor que la ley y el dolor recaiga sobre este padre que él aprendió a amar, aunque es un hombre dificilísimo, ¿no? Es cosa complicadísima. Yo te quiero pedir así. Yo siempre yo tuve muchísima suerte porque fui recuperada con 10 años. Uh-huh. Es una edad muy muy temprana en la que podés no tener creados esos afectos tan férreos hacia los apropiadores. Exacto. Y tu apropiador también te dejó sin la audición de uno de tus, ¿no? Estuviste. Sí, o sea, mi apropiador no era precisamente un lechado de virtudes, cariño, ni muchísimo menos. O sea, era un maltratador en todos los sentidos. Entiendo que es un que lo que me planteas está ocurriendo o ya ha estado ocurriendo durante. Yo digo, ¿qué le podríamos decir a estos chicos? Y bueno, hay una cosa que yo entiendo que Pues, o sea, que tenga lazos de afectos, porque indudablemente siempre se van a tener lazos de afectos con la edad, con estas edades. No estamos hablando con mi edad, cuando me recuperaron, estamos hablando con gente adulta. Veinteañeros, más, años, de 20 a 30, ¿verdad? Que tienen hijos, que se crean muchos afectos. El caso es que también tiene que mirar y armarse de valor y mirar el otro lado de la historia. O sea, desgraciadamente, si es hijo de desaparecido, que no dude un solo momento, aunque por mucho que le duela el dolor que pueda tener este supuesto padre, que se acerque a hacerse la analítica y que salga de dudas, y que también le dé la posibilidad a las pocas abuelas que actualmente están con vida de poder conocer a su nieto. Sí. Estamos hablando de que ya no, o sea, es un deber que tiene con él el resolver el tema de su identidad. Si él sabe perfectamente que no es hijo legítimo, biológico de este señor. No lo sabe a certeza, pero sé que hay un par de casos que tienen esta característica. Pero tiene que despejarla, o sea, es un deber que tiene con él, con la sociedad también. Actualmente necesitamos saber dónde están todos estos chicos, los 400, o quizás un poco más que todavía faltan por recuperarse. Entiendo que cuando uno ya tiene sembrada la duda, tiene que despejarla. O sea, ahí se trata de hacer un paréntesis y decir, bueno, sí, familia apropiadora por un lado, o biológica a lo mejor no queda bien decirlo, pero sí de afectos, dejarlos a un lado y ver, porque es un derecho que tiene esa persona, y es un derecho, y no solamente ahora que estábamos tocando el tema de que ya no somos chicos de 11, 10, 15, 16, 20 años. Tiene derecho a la verdad, Carla. Somos 35, 36, 34, lo que menos. Tenemos hijos, o sea, también tenemos una responsabilidad con ellos, porque si nosotros tenemos una duda de que nuestra identidad no es la que dice ser, siempre tienen que despejar esa duda, porque si realmente encuentran su familia biológica, también, por ende, sus hijos, la familia que ellos crearon, van a encontrar también su identidad. De Carla, esta manera, si son varias identidades las que están ocultas. Preciosa. Vos sabés que desde que te conocí siempre tengo la idea del destino, digo, pensar que vos podrías ser hija mía. Por supuesto. Y muchas veces me planto frente al destino y asumo la responsabilidad como si levantara la bandera que dejó caída tu mamá. Por supuesto. Toda la humildad que tengo, ¿no? Por supuesto, me parece ella una valiente que te hizo con esta calibre de ser. Quiero darte las gracias por esta comunicación. No, por favor, sabes que me encanta. Y además te quiero despedir con el texto que Liliana Downes, que es una entrañable y es una combativa amable y querida por todos nosotros y compañera de trabajo, culminó aquel episodio de Secretos Argentinos, donde creo que la consulta que te hizo mi colega Carolina Marén, este hombre puede escuchar lo que dice Liliana Downes en la piel tuya, es muy probable que todas las dudas que tenga se le aclaren para siempre. Ojalá. Te abrazo, mi amor, y gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. Chao, mi amor. Un beso. Tres años después, Sasha y Carla, acompañadas por Chicha y algunos periodistas y abogados, se despiden en el puerto del Delta. La bruma del amanecer confunde las siluetas. Esta historia, mejor dicho, mi historia, es una más entre cientos de historias. Nací en Lima, Perú, como Carla Graciela Artés. Fui Gina Rufo y hoy soy Carla Graciela Artés, nuevamente. Durante años llamé papá al asesino de mi madre. Hasta que un día, de verdad, vino a cambiarme la vida de un solo tajo. Y entonces me explicaron que mis padres no eran mis padres, sino otros que habían desaparecido. Que mi hermano no era mi hermano. Que yo no era yo, sino otra niña con otro nombre. Sé que soy el vivo retrato de mi madre. Lo sé porque comparo mi rostro con su foto y porque la veo reflejada en los espejos cuando me miro. Mi mente no alcanza a recordar aquel tiempo anterior al 27 de abril de 1976 en que los militares nos llevaron a mamá y a mí. Pero compenso el horror del vacío con este presente. Junto a mi abuela Sasha, en Madrid, y con el amor de mis tres hijos. Una de ellas se llama Graciela, como mi madre. Les he contado mi historia porque aún quedan muchas otras Carlas a las que llaman Gina. Y muchos brazos abiertos de abuelas que no se resignan a la mentira y el olvido. Y porque mi historia continúa en la de los demás, hasta que el último nieto sea restituido a sus familias de sangre y hasta que cada uno de nosotros tenga para siempre su identidad y su justicia. Importa. Subite al expreso al corazón. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos, a los sentidos. Pues sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé. Pasé sin querer pasar y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, pues sin querer es caprichoso el azar. Busqué, poco de poesía en esa voz de un Serrat que ya tiene esa madurez que al mismo tiempo está a puntito de caramelo. Esto prueba que la edad no tiene nada que ver con el charme, con el deseo, con el anhelo del otro. Es así. ¿Qué importa la edad? Pensaba en las brujas de Castaneda, me estaba sonriendo porque como te dejamos sola el otro día, desconocía si habías estado hablando en relación a algunas anécdotas vivenciales, como había ocurrido algún momento cuando en la camioneta de la Florinda se le quedó pegada una mujer, una entidad. Lo que pasa es que la tendencia, ustedes saben, Radionautas, que se trata el camino del conocimiento de Carlos Castaneda, muchos de ustedes lo tienen muy claro, pero otros por ahí no tanto. Y otros tienen mucha curiosidad de lo que vos les digas. Otros capaz que no les interesa para nada, pero bueno, a nosotros sí, entonces lo compartimos con ustedes. Este momento del que está hablando Irene tiene que ver con un episodio de Florinda Donner en que ella estaba pasando de ser una mujer que tenía muy poco sentido de lo que eran las experiencias de otro orden perceptual, muy racional ella y muy alemana y con muchísimas creencias y condicionamientos sociales, así que no estaba muy interesada en el universo tan mágico y inconcebible de que le presentaba el Nahual Juan Matus. Sí que estaba resistiéndose, pero ya había abierto una puerta a través de su benefactor y maestro, el Nahual Juan Matus, y estaba entrando en una situación donde lo real no era tan real y lo mágico tampoco era tan mágico, porque ya se transformaba en una experiencia más cotidiana. Y una de estas es la experiencia que estás hablando, Irene, que es que Don Juan, habiendo abierto una compuerta perceptual que se llama el salto perceptual a lo inconcebible, la hace entrar a ella en un universo que es mucho más mágico, pero también un poco aterrador si uno tiene un poquito de confusión respecto de lo que percibe. ¿Qué sucede? Nosotros como seres humanos tenemos la costumbre o la necesidad de antropomorfizar lo desconocido. Entonces todo se convierte en algo que podemos categorizar. O es una sombra de un humano, o es un humano aterrador, o es un vampiro con alas. Siempre estamos dándole formas. No podemos concebir la energía informe, ver la energía como fluye en el universo sin ponerle forma. Y si estamos en un estado de temor, vamos a ver sombras medio aterradoras. Y si estamos en un estado muy beatífico, vamos a ver ángeles y cosas maravillosas. Pero no siempre sucede ninguna de las dos. En este caso con Florinda fue que una entidad que es un ser inorgánico, hay muchísimos seres conscientes en el universo que no necesariamente tienen organismo. Así como nosotros podemos percibir con un ultramicroscopio electrónico seres que tienen vida, pero que son invisibles al ojo humano, también hay entidades y situaciones en el mundo que no percibimos, pero allí están. Usted me habla de la ameba Proteus, por ejemplo. Por ejemplo. Y muchas otras que son invisibilísimas. Por ejemplo, sabemos que hay una bomba atómica. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre porque hay partículas subatómicas que no podemos ver, que tienen un desenlace inconcebible a nivel de la materia y que pueden romper una y otra estado de la materia y crear una explosión que viene de un átomo tan simple y elegante como el hidrógeno. Entonces hay muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que no vemos, pero tienen efectos en algún momento en la realidad de los seres humanos. Este era uno. Esta entidad, que porque Don Juan Matus ya había abierto una puerta perceptual para Florinda y Florinda no podía negar. Había un propósito. Había un propósito que era hacerle entrar a ella en contacto con entidades que si bien podían llegar a tener cualquier forma o ser informes, ella lo percibe como una vieja que se agarra del vidrio, como una vieja terrible, horrible, como la vieja de Macbeth, las me tres imagino mujeres, una mujer así medio aterradora, las tejedoras, claro, algo terrible, sí, algo que tiene se que le ver prendió con el destino. Se le prendió del vidrio de la puerta de la camioneta y Florinda puso 200, puso quinta y arrancó con toda velocidad, pero a la vez la vieja seguía ahí agarrada, entonces Todas llevamos una vieja agarrada en la puerta. Don Juan le dice, ¿te parece que es una vieja? Porque si en el caso de que sea una vieja, se debe estar pedorreando a la velocidad que estás andando. Entonces Florinda pudo aceptar mínimamente que había cosas que no podía comprender y también aceptar que el ser humano tiene que siempre ponerlo en una forma más o menos admisible, no algo que sea tan desorganizador psíquico como algo sin forma. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Historias de destino, historias que tenemos todo el tiempo que traer a la memoria y ponerlas en el presente, porque nos están enseñando y nos están dejando pistas, como esta gigante, la Edith Piaf, atravesada por ese dolor después de haber superado una niñez de tanta penuria, con tramos de pérdida de salud, con cegueras. Cuando por fin encontró el amor, el destino se lo arrebata. Estas criaturas trágicas, Isadora Duncan, John Lennon y tantos seres anónimos que nosotros conocemos y que no están en la pantalla de los cines ni están en los titulares de los diarios, y sin embargo han dado un paso y algo de afuera les ha impedido, les ha interrumpido la posibilidad de perseguir la felicidad. A tal punto uno tiene miedo de este tipo de azote que trata en lo posible de ser tan sencillo, tan casi imperceptible, tan humilde y desapercibido cuando siente que su corazón está esplendente en algo que lo está haciendo vibrar. Tal vez porque afuera el dolor, el sufrimiento, el sadismo desmesurado, la pulsión de muerte son de un gobierno. Vos hablabas, Carolina, de los inorgánicos. Háblame un poco de los flyers. Háblame de esto, porque Carlos Castaneda no fue superficial y nunca lo tomó a la ligera a la cuestión de esta manera de cuando uno procede de una manera menor, mezquina, baja, está dándole de comer a otras entidades que a veces desembarcan en una atrocidad. Sí, se me ocurre ahora, haciendo un con para los radionautas, sobre todo porque estamos hablando de una historia de destino tan vital y tan dramática como fue la de Carla, que a la vez estaba, o sea, que tenía este fundamento y esta base como para transformar una historia realmente densa, en el sentido de que ha sido impenetrable por la luz y que el destino de todos modos estaba labrando algo increíblemente maravilloso, que era el encuentro entre dos seres y nuevos niños y nuevos seres que empiezan a crear y a otorgar vida y conciencia a nuestra querida especie humana. También Florinda, en esta charla que tuvimos recién, tenía que ver con un cambio de destino para ella, cuando ella realmente podía abrirse e incorporar la posibilidad de que había un universo paralelo y cercano al que nos hacemos accesible cuando tenemos la intencionalidad profunda, o por lo menos la paciencia y la disciplina como para entrar en un horizonte que no es natural, porque desgastamos nuestra energía en cosas muy superficiales. Pero esto, decía Castaneda, no era un defecto de confección del ser humano. Se debía a algo, había una razón, y la razón no estaba intrínsecamente en la configuración energética del ser humano. Algo le sucedía al ser humano. Nosotros damos por hecho que somos predadores y que podemos comer vaca y hasta podemos hacer empanadas de puma, como hacen en la sierra. Pero la cadena alimenticia no termina en el ser humano, como el ser humano no termina su energía en la piel y allí se acaba su percepción. Donde termina el borde de la piel, se termina el cuerpo humano y allí no hay más otra cosa. Estamos permeados permanentemente por un flujo de energía inconmensurable que está todo el tiempo diseñando cosas exquisitas y también temibles, porque son temibles porque no entran en el horizonte de lo conocido. Pero no todas son aterradoras, y algunas sí son aterradoras y no las vemos. Y la huella de esta energía que realmente es predatorial se ve en el ser humano en la poca conciencia que tiene de su drenaje energético, de cómo somos vaciados de espíritu y de conciencia por fuerzas que no percibimos. Muchas veces tienen que ver con conflictos permanentes que tenemos entre los seres humanos, estados de dolor y de angustia, y eso obviamente que es desgastante y tenemos que hacer pie y fuerza para salir de eso. Pero también hay una gran cantidad de pérdida de energía que tiene que ver con que estamos, como vos dijiste recién, Irene, alimentando otras energías, que no es que sean malas en sí mismas, son predatoriales. Y predatoriales quiere decir que no podemos decir son malos porque nos comen, porque tampoco hay una intención en la creación de que nosotros seamos predadores. Se ha dado así por una, quizás por las grandes fuerzas del destino. Por, ¿no?, el karma del planeta. Por el karma del que planeta. Tenemos que atravesar. Por eso los tibetanos pueden decir con toda lógica que aún los dioses están dentro de la rueda de la reencarnación. Aún los dioses no han salido, no están en el nirvana. No pueden salir del samsara. Y entonces hay grandes facetas de la evolución, y muchas veces los seres humanos estamos detenidos porque somos realmente depredados en nuestra conciencia. Pero es un tema muy profundo, no es para charlarlo con superficialidad, obviamente, y tiene consecuencias el también abrirse a esta concepción, a esta posibilidad. En algún otro momento y con un programa que amerite, que nosotros profundicemos en esto, me encantaría que traigamos a algunas personas que pueden dar un detalle profundo de esta investigación. La gran esperanza que se abre cuando uno encuentra al otro del otro lado, que está en la misma búsqueda, en el mismo anhelo y en el mismo miedo, y el gran alivio que se produce cuando se establece esa comunicación. Empezamos este programa hablando de la soledad que le tocó vivir a usted, Carolina Marín, el otro jueves, y lo culminamos esta vez justamente dando garantía en la precariedad de nuestro esfuerzo, de que cuando los corazones jalan para que las cosas se produzcan, se demoran un poco, pero llegan. Sí, así es. Llegan, y muchas veces son las que nos sostienen más allá de nuestras voluntades. Este programa lo sostuvimos, si fue posible, porque somos un equipo, un colectivo de comunicación en esta casa FM Boedo, que hace tanto, por eso ponemos esas cortinitas de música de tango, porque no podemos evitar sentirnos embebidos por la metafísica de nuestra FM Boedo. Tarde o temprano siempre nos arrulla y siempre nos promete que atrás de ese lamento también está el sentimiento y el afán de encontrarse con el otro, con el prójimo, con el que nos necesita y al que necesitamos. En la operación técnica y en los fierros, después de habernos hecho tener hambre y sed y penuria existencial, está nuevamente con nosotras Julián Nasib, un héroe, un valiente que se anima a encarar un proyecto donde solamente hay polleras y hay mucha, mucha hormona de progesterona y estrógeno, y el tipo es lo suficientemente digno como para decir, sí, soy hombre y estoy entre ustedes, ¿y qué? ¿Y cómo te extrañamos, querido Julián? La producción general es Dora Ross, que por fin ya pudo resolver 200 de los 230 problemáticas, superó 200 y de las 30 de 29 por lo menos. Y se vino. Y tenemos a nuestra corresponsal, que fue su cumpleaños el 28 de junio. Yo convencida de que era hoy el día. Sofía Franco, le mandé un montón de... Parezco una niña de preescolar con dibujitos, florcitas. Corazoncito. Y resulta que fue el 28 de junio. Y yo dije que había sido, seguramente que ella tuvo dos nacimientos. Y me lo confirmó cuando se puso su nuevo nombre dentro del universo del Nahual. Claro. Y no fue en julio, pero fue un 10. Así que, chapó, Sofía Franco, en nuestros corazones, volando en ese vagabundeo, amparada también por tu lugar, tu rincón en Facebook, que es Voces. Así que todos los radionautas que se meten y encuentran cosas de Sofía Franco, recuerden que también ella está trabajando en su laboriosa acción de poner semillas de belleza y de luminosidad en este territorio que es el mundo, en otro lugar que es Voces. Nosotros desde aquí le mandamos a nuestra acompañante amorosa, espiritual, la Carmela Murano, como también la Mila Marén, tu hermana en este viaje por la tierra, y a la Marinita, Milano, que es la primera persona en el mundo que me enseñó que el encuentro con los gitanos es un encuentro de abrazos, de muchas caricias y también de mucha comprensión y silencio frente al amor. Así que nosotras nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí. Espero que la hayan pasado como la pasamos nosotros, llorando y en conmoción con motivo del destino. Hasta la próxima vez. Chao. Chao. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu